Recuerdo cuando en mi cama, nena, hacíamos el amor. Ay, qué rico. Recuerdo cuando me decías, papi, dame más pasión. Quiero más pasión. Recuerdo cuando en mi cama, nena, hacíamos el amor. Recuerdo cuando me decías, papi, dame más pasión. Dame más pasión. Mis pulmones hacia que te respiran, mis ojos te miran y por ti como suspiran. Yo quiero estar contigo todita la noche. No digas que no, mamita, que empieza la noche. Oye, mujer, yo no sé qué voy a hacer. Si tú no estás aquí, pienso que voy a enloquecer. Oye, mujer, y si tú no estás aquí, ¿de qué sirve la vida? Yo prefiero morir. Recuerdo cuando en mi cama, nena, hacíamos el amor. Ay, qué rico. Recuerdo cuando me decías, papi, dame más pasión. Quiero más pasión. Yo quiero estar contigo, bailar contigo, pelear contigo, hacer el amor contigo, bailar contigo, pelear contigo, hacer el amor contigo. Recuerdo cuando en mi cama, nena, hacíamos el amor. Quiero más pasión. Recuerdo cuando me decías, papi, dame más pasión. Quiero más. Mi corazón lo tengo bien presente. Como olvida cuando estaba en tu cama, si en la intimidad me tratabas como dama. Nunca olvidaré.